Ander. Hola, buenos días. Buenos días, dígame. Bueno, yo he estado oyendo a Leire Pajín y la verdad es que cada vez que oigo se me pone un dolor de estómago porque verdaderamente a mí me choca que usted, que es un gran periodista con muchísimos años de trayectoria y que no tiene ya nada que demostrar, cómo es que cada vez que entrevista a Leire Pajín, pues en vez de parecer que es una entrevista, da la sensación que ella va ahí a dar un mitin político, porque, o sea, dice unas barbaridades que yo no me puedo creer que usted, oyendo las cosas que dice, usted no la conteste, porque dice que, por ejemplo, dice que su partido no va a dejar en la cuneta a la gente más necesitada. Pues que se lo cuenten a los cientos de miles de parados que se les ha acabado ya el subsidio de desempleo y no tienen ni que comer, mientras ella se lo lleva crudo, como ha dicho antes un tertuliano, que gana más de 3 millones de pesetas. O sea, pero ¿cómo usted la oye esas cosas y no la contesta? Pero ¿cómo se la llena ya la boca, señora Leire Pajín, que vaya morro que tiene, cobrando lo que cobra y que luego esté hablando de los que ellos no dejan en la cuneta? Hay muchos cientos de miles de personas en la cuneta. Habla de que todo, claro, que es una crisis general, que todos estamos iguales. Mentira, porque España es el que lleva el triple de desempleo que cualquier país europeo, porque estamos a la cabeza del desempleo. Y usted la oye todas esas cosas y se calla. Yo es que no lo puedo entender, Luis. Eso por una parte. Bueno, señora, pues mire, la próxima vez que haga una entrevista le preguntaré a usted lo que tengo que preguntarle y lo que tengo que repreguntarle. Mire usted, yo en esa entrevista he hablado de muchas cosas. He hablado de los 5 millones de parados, que creo que no le apetecía nada oírlo a Leire Pajín. He hablado de la historia de Filesa, que creo que no le apetecía nada oírle. He hablado del cabreo que hay en la calle con Leire Pajín. Ahora, la próxima vez, le recuerdo, yo le consultaré a usted lo que tengo que preguntarle y lo que tengo que repreguntarle. Y cuando tenga que mandarle a hacer un puñet, pues le preguntaré a usted. Sí, dígame. Luis, sí. Vamos a ver, me altere tanto. ¿Qué quiere, que le aplaudo? No, le aplaudo, digo que no estoy de acuerdo. No se ponga así. Se lo he dicho de buenas maneras. Bueno, yo no le he dicho, me puede poner así. Si yo se lo digo también de buenas maneras, señoras. No, pero se lo puedo decir así o le puedo aplaudir. No le voy a aplaudir. No. Yo hago a mi manera las entrevistas, vengo haciéndolas hace muchos años. Luis, no me caso con nadie ni con Dios. Luis, no me caso con nadie. A veces acierto y a veces no acierto, señora. Vale, si yo no le estoy diciendo lo que le preguntó. Hombre, me está diciendo que me quedo con cara de tonto cuando está diciendo lo que está diciendo la entrevistada. Claro, y usted, ¿por qué después de hacerle la pregunta a usted por qué no la replica o la contestación? No, es que no tergiverse las cosas, porque, hombre, usted es una persona mayor e inteligente para que me conteste lo que está contestando. Bueno, pues me da la impresión que me está tachando de una persona idiota, que no sabe entrevistar. No sabe entrevistar a la gente. Yo no salgo aplaudiéndome a mí con las entrevistas. Yo siempre hago entrevistas imperfectas. Siempre se me queda algo en el tintero. Pero, hombre, usted me está... Lo que le estoy diciendo, Luis, lo que le estoy diciendo es que esta señora parece que va a dar ahí un meeting, no una entrevista. No, está respondiendo a las preguntas que le hago. Porque contesta barbaridades y usted se calla. Es lo que a mí me sorprende. Bueno, pues la próxima vez no me callaré, no se preocupe. Ahora, no se preocupe, que si usted quiere la próxima vez que vaya a Leire Pajín, tengo lo suficientemente coraje para ir ahí y contestarle. Muy bien, señora. Pues muchas gracias. Porque es una vergüenza que nos tomen el pelo a todos los españoles. Venga, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, somos amigos, ¿no? Y bueno, no se nos ha ocurrido más que dejar a Luis del Olmo que haga un pequeño espacio aquí en Centenario Radio de Radio y no tenemos más que bronca. Que a mí es que me choca, porque es que esta señora dice barbaridades y se va. O sea, es que vamos, yo es que digo, bueno, es que lo de la cara dura que tiene esta señora es que es absolutamente alucinante. ¿Entiendes? Estoy recordando, no sé si me llamó usted el otro día cuando entrevistaba a la señora Cospedal, que me decía exactamente lo mismo que me está diciendo. Pero ¿cómo usted no le ha replicado a la señora Cospedal? Son opiniones. Bueno, señora, repito, oye, ¿lo dejamos para otro oyente, amiga? Sí, pero un segundo que le voy a decir. Hablando de juez Garzón, yo estoy de acuerdo que ha sido un gran juez para todas las cosas del terrorismo, para... Todos al punto suelo, ¿estáis muertos? ¡Moveos! ¡Todo el punto al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Bienvenidas sean las galernas para bajarnos la temperatura. Saludos a todos y todas los que estáis ahí al otro lado del receptáculo. Otro martes más, comenzamos aquí desde Sintiric y Ratia, Desfase Lunar. Bueno, y abrimos la cacharrería con distintas informaciones que nos llegan al correo, que sinceramente os vamos a contar que no hemos tenido mucho tiempo de leerlas, así que este va a ser un programa tal cual como venga. Si tienes las lentejas en el fuego o tienes el pollo en el horno, mejor no pierdas el tiempo en escucharnos y dedícate a tus tareas. Si tienes el pollo en el horno, mejor a que tengas la polla en la pierna. Relajaros, comités de feministas, no estamos en vuestra contra, solo que simplemente estas temperaturas hacen que nuestras neuronas resbalen, tal cual es patinistas de las Olimpiadas de Rusia. Bueno, desde el Centro Social Ocupado La Traba nos cuentan de unas malas noticias, ya que dicen que una decena de neonazis encapuchados intentaban entrar en este centro ocupado La Traba. Bueno, lanzando consignas nazis, gritos e insultos, además de golpear fuertemente, forzar y escupir una de las puertas del centro social a gritos de como vamos, salid, que sabemos que estáis ahí dentro. Bueno, esta es la situación que están, como decimos, viviendo en el centro social ocupado La Traba. Por otro lado, la ONU urge a España a retirar la puta ley Mordaza y la reforma del Código Penal. La ONU está preocupada por lo que está haciendo España con los derechos humanos. Un grupo de redactores de Naciones Unidas nos van a contar qué pasa con la ley Mordaza, que si no... Ya es que ya me parece que si no y si sí... Entraría en vigor mañana 1 de julio del 2015. Por otro lado, recordamos desde el diario de Burgos que son absueltas las 5 personas detenidas tras la manifestación en Zaragoza en apoyo al barrio de Gamonal. Bueno, esto y mucho más será lo que abarque este programa de hoy martes. Si tienes algo que contarnos y eres de la familia, pues puedes publicarlo en el Facebook habitual de siempre. Facebook, Facebook. Bueno, repetimos que si tienes las papas en el horno o tienes las lentejas al fuego, mejor que las atiendas en vez de atender a este programa desastroso que viene a continuación. Recordados que el subcomandante está tan tirado que no puede ni darle al botón de despegar la nave de hoy. Así vemos que los chistularis están en las puertas de las discotecas para multar a los borrachos. Aún así, cogemos nuestra nave y arrancamos. Piloto automático activado. ¿Cómo tenía la yugular? Baby. ¿Y este botón? ¡Ay, qué placer! Este botón... Masaje tailandés activado. Este es el botón que mola, ¿eh? Por favor. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Un tema de Di Piaf... Intimista. ¿Qué tema? Y arrepuja que tranca con una escoba. Y arrepuja que tranca que duermo sola. Que duermo sola, niña, que duermo sola. Y arrepuja que tranca con una escoba. Bueno, ya sé que no estamos en Navidad. Bueno, y se aproximan las fiestas y las grandes borracheras, entre otras sustancias. Cuando ya silban los tres. Y hasta nuestras manos llega el disco de The Folks from Mother, Motherfucker. Que se legua el caballo, que villa más estima. Si os preguntáis quién hizo esta gran canción, fueron los Black Merda. Nos van a dar paso para arrancar. Cynthia Root. Cynthia Root, como decimos, y Black Merda. Vamos desgranando lo que nos llega al correo. Desde el Centro Social Ocupado La Traba, en Madrid, nos dicen que la noche del pasado viernes, el 26 de junio, una decena de skinhead neonazis y encapuchados acudían a este centro La Traba hacia la una de la madrugada. lanzando consignas nazis, gritos e insultos, además de golpear fuertemente a las personas, forzar y escupir una de las puertas del centro social a gritos de como vamos, salid, que sabemos que estáis ahí dentro. Intentaban amedrentar a este centro para que dejen este espacio. Dicen que este ataque no es un caso aislado ni en este barrio ni en muchos otros barrios de Madrid. Recuerdan que Santiago Meloni es malo. Tiene un nombre bastante curioso. Santiago Meloni es malo. Un conocido neonazi del barrio hace tan solo 2 semanas intentaba apuñalar a un joven de 18 años de este barrio simplemente por no tener su misma ideología. Se dan además casos de intimidaciones y persecuciones a jóvenes del centro social La Traba. A estos hechos se suman, dicen, la agresión cometida por el mismo sujeto el pasado 16 de mayo contra otros jóvenes, provocándoles diversas heridas y contusiones en la cara. Santiago Melón es malo, que estudiaba en el gimnasio de karate de Coslada. Adiestrado con todos sus músculos para demostrar su inteligencia mental. Bueno, por otra parte, nos alertan al barrio y al pueblo de los alrededores donde habite este personaje que este tipo de sucesos suelen ser antesala de agresiones más graves. Recuerdan 2 asesinatos a manos de elementos ultraderechistas en estos últimos años. El joven antifascista Carlos Palomino fue asesinado por un militar neonazi en el metro de Legazpi en el 2007 y el seguidor deportivo de La Coruña, Francisco Romero, o conocido por Jimmy, era asesinado en Madrid el 30 de noviembre del pasado 2014 a manos de un grupo de los ultras del Frente Atlético. Bueno, con este mensaje quieren, dicen, evitar más muertes en nuestro barrio, por eso hacen un llamamiento para tomar las medidas que sean necesarias para que estos grupos, y en especial Santiago Melón es malo, deje de acampar a sus anchas por los barrios utilizando la violencia y la intimidación contra todo aquel que no piense como él. Bueno, y así viven en estos barrios, en Madrid, como decimos. Con relación a otras agresiones, el pasado viernes 2 vecinos de Podemos en Chamberí eran agredidos por un grupo ultraderechista en un acto contra la ley Mordaza. Bueno, en esta zona también era agredida una persona brutalmente con un cúter, una joven de 17 años el pasado día 12. Bueno, así con lo que nos quede de curso, seguiremos informando sobre estos temas. Nos llega esta información, como decíamos, desde el Centro Social Ocupado La Traba. No tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Agredido es un dominicano quien denunció que 5 personas lo atacaron con un arma blanca. Nada fácil. Muy difícil. Vamos a conocer todos los detalles en este informe, cortesía de La Sexta. Una supuesta nueva agresión en Tetuán y ya son 2 en 4 días y todos apuntan hacia un lugar, el hogar social Ramiro de Ledesma. La última anoche un dominicano presentaba 2 cortes y según consta la denuncia le atacaron 5 neonazis que llevaban caretas blancas, por eso no les puede identificar. Antes de que llegara la ambulancia había 5 o 6 ahí chillando, venga, levanta, no sé qué, levanta, tal y tal. Luego ya vino la primera ambulancia. De un dominicano estaba aquí todo loco diciendo que habían sido unos de por ahí arriba, no sé. La posible agresión se produjo en una calle cercana al hogar. La policía investiga la veracidad de la denuncia. Según la Asamblea Popular de Tetuán, este joven chileno de 22 años es la primera víctima de los ocupas del Ramiro de Ledesma. Dice sufrió una brutal paliza por parte de 4 o 5 jóvenes en una parada de metro cercana y también llevaban máscaras blancas. No ha denunciado, dicen, por miedo. Desde la Asamblea preparan un documento gráfico para demostrar que los que se hacen llamar patriotas son caras conocidas del mundo neonazi. Dicen que esas máscaras blancas son las mismas que llevaban algunos ocupas que se situaron en la azotea del edificio el pasado 30 de agosto cuando se produjo una manifestación ante la puerta. Las amenazas y encontronazos entre grupos antifascistas y miembros de este hogar puede acelerar el proceso de desalojo. La Asociación de Ciudadanos Chinos, propietaria del edificio, ya ha presentado denuncia y se espera que la orden judicial llegue a la mayor brevedad posible. ¿Y no hay pastel para todos? Obviamente es la prioridad nacional. En España, los españoles primero. Los nacionales primero, un lema recurrente de las formaciones ultraderechistas y común en el hogar social Ramiro de Ledesma, en el Movimiento Social Republicano que ocupó en el mes de junio un edificio en Zaragoza y España 2000 en Valencia. Cada vez proliferan más este tipo de grupos en España, locales que aparecen de un día para otro en barrios populares, sin carteles, camuflados bajo el epígrafe de centros sociales. Siguen la fórmula de partidos neonazis europeos como Amanecer Dorado en Grecia o Jobbik en Hungría. ¡Oh, Las crisis económicas son el caldo de cultivo donde este tipo de formaciones intenta incrementar su presencia, vinculando las dificultades económicas con la presencia de extranjeros. Sus denominaciones en Internet son muy variopintas. Europa Nacional, Especialistas, Bueno, y con todos estos actos, a más de uno le entran las ganas o simplemente le sale la cresta aunque esté calvo. Bueno, y la música de fondo era el disco Killer, antes de que los Iron Maiden pusieran esa voz de falsete tan hortera que les hizo desaparecer del mercado musical. Y es que no había otra manera de enfocar así en un fondo estas noticias que nos han llegado hoy. Son unas noticias un poco para rascarse el esfínter. Nos vamos ahora hasta Zaragoza. Bueno, nos alegramos de una noticia. En Zaragoza son absueltas las 5 personas detenidas tras la manifestación en Zaragoza en apoyo al barrio de Gamonal. Nos llega esta información del Grupo de Derechos de Zaragoza del 15M, de que denuncian las detenciones que eran arbitrarias, algunas de ellas realizadas a muchas distancias de donde se producían los disturbios. El Ministerio Fiscal pedía 2 años de prisión y multas por daños. Los agentes de policía presentes ese día no han podido reconocer a las personas imputadas como las autoras de los hechos. Bueno, esto es una prueba más de lo jodido que lo vamos a tener como mañana se apruebe la ley Mordaza. Las cinco personas detenidas tras la concentración en apoyo al barrio Burgalés de Gamonal, que tenía lugar en enero del 2014 en Zaragoza, han quedado absueltas por no poder demostrarse su implicación en los altercados que producían posteriormente, de las que fueron acusadas por el Ministerio Fiscal. Está claro que muchas de estas pruebas, para que no se demostrara esto, estaban aportadas por personas que grababan por móviles y por otros dispositivos lo que sucedía en esos momentos. Denuncian que en su momento la brutal represión policial que se daba ese día y la arbitrariedad de las detenciones que en alguno de los casos se producía a mucha distancia de donde se producían los incidentes. Dicen que la justicia finalmente da la razón a cinco personas que arbitrariamente eran detenidas el 17 de enero del 2014, día en el que diversos colectivos de Zaragoza salieron a la calle para mostrar su apoyo a los vecinos del barrio de Gamonal. Bueno, en el juicio celebrado el pasado día 18, Derechos Civiles conocía la sentencia en la que se les absuelve de los delitos de desórdenes públicos de los que se les acusaba desde el Ministerio Fiscal. Se les pedía una pena de 2 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multas por daños. Bueno, entre otras denuncias, dicen que a las 5 personas, 2 de ellas eran acusadas de supuestamente lanzar una papelera contra un vehículo policial y causar daños en este vehículo. Otras 2 personas por haber lanzado supuestamente botellas contra la policía. Y la 5ª persona por haber sido la supuesta autora de la rotura de un cristal en un comercio. Bueno, ante la falta de pruebas que había sobre estas acusaciones y ante la declaración de los policías que aseguraban no haber visto directamente a ninguna persona romper o lanzar objeto alguno, como decimos, son absueltas las 5 personas detenidas tras esta manifestación. se le sancionaría por no existir pensar. ¡Cosmique! Bueno, y como recordábamos hace un momento, mañana entraría en vigor la conocida ley Mordaza. Nos llega la información desde Marta la carabinera afirma este correo y nos recuerda que la ONU urge a España a retirar la ley Mordaza y la reforma del Código Penal. Dicen que están preocupados porque está por lo que está haciendo España con los derechos humanos. Un grupo de redactores de Naciones Unidas pide a España que desista de los proyectos de ley de seguridad ciudadana conocida como la ley Mordaza. Dicen que amenaza con violar derechos humanos y libertades fundamentales de los individuos y socavan los derechos de manifestación y expresión en este país. Estas advertencias han sido lanzadas por 5 relatores, miembros de los procedimientos especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de la ONU. No sabemos de qué va a valer todo esto, pero esto es lo que pone el mensaje. Bueno, entre que leemos, si notáis un deslizamiento lingual, es por las altas temperaturas que estamos viviendo y no por todo el ron que nos hagamos de pimplar. Insignificante es el papel que tiene la ONU, ya que confían en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar en la legislación nacional el ejercicio de los derechos fundamentales de la libertad. Vergüenza me daría a mí firmar esto y dormir tranquilo. Bueno, y según explican, los derechos de manifestación pacíficamente y expresar colectivamente que te cagas en todas sus muelas para que la existencia de la sociedad libre y democrática siga adelante, no es compatible con esta ley mordaza. Bueno, ya más seriamente, si nos ponemos a hablar sobre la Ley de Seguridad Ciudadana en trámite del Senado, destacan que la reforma que introduce la Ley de Extranjería podría permitir devoluciones en caliente a su país de origen a personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos. Como si no fuera maltrato llegar en una balsa, medio ahogado, medio deshidratado, a una costa y que te den cuatro hostias y te manden otra vez para otro lado. Bueno, esto sería un ejemplo más de esta ley de protección ciudadana que nos quieren meter por el ojalá. Nuestros grandes dignatarios. ¿Qué pasa? Déjame, tranquilo, macho, no te sobres. Suelta, suelta, suelta. Tranquilo. Sé que sois polis, tío. ¿Qué queréis? ¿Pasta? Ah, ya lo entiendo. Os habéis cargado a alguien y necesitáis un sospechoso. ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Entrevete a la mierda y que te follen! No vais a localizarme. Adiós. Lituaniriana, Mojoaquina, solas asiniana, Mingaina, Sakaran batza heuni embazka. Mojoak basiatzen duten, Mojoak zegaizkin. Bueno, y continuamos aquí en esta gran estafa mental con los Black Merda. Todo lleno de merda está el planeta. Y nos cuentan que The Fox from Mother Magazine, Mother Father. Just before the break of day, I used to hear you rushing about to get my breakfast on his way. But no matter what you do now, woman, there's one thing that I ask for you. No matter what you do now, woman, no matter what you're gonna do, I want you to think of me. Ooh, oh, child, I said, ooh. Come on and think of me. Ooh, ooh, hey, hey, ooh. Oh, yeah. Oh, yeah. Now look here. Early in the morning, you may go wash the clothes. And later on that evening, your goal may speak to Rose. No matter what you do now, woman, no matter who you're talking to, There's just one little favor I ask, or one thing that I ask of you. Want you to think of me. Come on, child, I said, woo. Come on and think of me, woo. Come on, child, I said, woo. Think I'm a woman one time. Think I'm a woman one time. Valgriémonos por nuestros dignatarios que siempre velan por nosotros. El gobierno anuncia que volverá a tocar, o más bien a meterle el dedo hasta el ojier, a la hucha de las pensiones. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, avanza que serán necesarias nuevas disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Lo que nos explica el porqué. Dice que es para hacer frente al pago de las pensiones. Si una persona ha estado cientos y cientos de días doblando el lomo, rompiéndose los riñones y demás, para que al final de su trayectoria, o cuando dicen melosamente, en el ocaso de tu vida tengas una vida feliz, agáchate, sacará al morrainer que te van a dar, pero bien. Bueno, la ministra Fátima Báñez, preguntada sobre si ha llevado a cabo una nueva disposición para pagar la extra de julio de los pensionistas, explica que su departamento informará de esas cuestiones en los próximos días, porque ahora toca hacer pago a junio. Sí, amigas, sí. Este es el mundo en el que vivimos en el año 2015. ¡Pii! La cuestión es que todo lo que arramplan para el bolsillo se lo quieren sacar también a los jubilados y, como no, quedar con el culo limpio. Y por otro lado, su jefete, el Rajoy, dice que todo lo que hemos hecho es para el bien del pueblo. ¡Ah! Nosotros dimos una gran batalla en el año 2012 para librarnos del rescate y nos libramos. Aún así, tuvimos que hacer reformas para crecer y crear empleo y, sinceramente, fue duro, fue difícil, fue desagradable, pero hoy, cuando vemos una situación tan difícil en Grecia y vemos que España está creciendo al 3%, el que más de Europa, pues podemos decir, oiga, todo lo que hemos hecho, pues ha valido la pena. Yo he llegado a la conclusión de que si el referéndum se celebra y si Tsipras pierde el referéndum, pues eso será bueno para Grecia, porque a partir de ahí los griegos habrán dicho, sí, queremos quedarnos en el euro y se podrá negociar con otro gobierno. Ahora, si gana el referéndum, pues realmente yo creo que Grecia no tiene más alternativa que salirse del euro. Volver a las políticas que puso en marcha el Partido Socialista entre los años 2007, 2008 y 2011, que nos llevaron a la mayor crisis económica en muchas décadas en España, sería un disparate, y si a eso le sumamos pues algunas de las cosas que estamos oyendo por parte de Podemos, pues creo que todo esto sería enormemente negativo para España. Yo creo que España tiene ahora que perseverar en las políticas que hemos puesto en marcha. Los datos de paro y seguridad social se conocerán, yo creo que el jueves, el día 2, ¿no? Uh-huh. Yo creo que van a ser buenos. Hombre, los meses de abril y mayo fueron fantásticos, porque en mayo más de 200.000 españoles empezaron a cotizar a la Seguridad Social y en abril 175.000. Son casi 400.000. Nosotros habíamos fijado un objetivo de creación de empleo para este año 2015 de 600.000 personas, ¿no? Que sumados a los 440.000 que aumentó el empleo, la maquinaria no puede absorber esas palabras. Vamos a mejor. ¿Quedan todavía muchas cosas que hacer? Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para cerrarnos la boca, para convertirnos en unos siervos inofensivos. El tiempo lo desvela todo, antes o después, la vergüenza. Para derogar, forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Ilegal. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Bueno, y en este mareo social, ayer 29 de junio, ministros de todo el mundo reunidos en Asamblea General, eso sí, comían bogavante, ensaladillas con distintos mariscos, para debatir sobre el cambio climático. Aún así recibían una declaración sin precedentes de movimientos sociales de comunidades afectadas por el cambio climático del sur global, así como los grupos religiosos, trabajadores, activistas de medio ambiente y grupos de lucha contra la pobreza que representan a las decenas de millones de personas en todo el mundo. Esto es uno de los artículos que vienen publicado en el resumen que hacemos semanalmente de radios de otras partes del mundo. Los grupos de indígenas desde Perú, el programa radial AMGI, nos dicen y nos proponen otras radios y otros sitios para escuchar otras frecuencias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a AIMI, nuestro programa de radio donde conversamos sobre derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios y los movimientos sociales. Falta Tacora, si yo pensé que era que estaba bien viciado. Está en proyecto. Sí, proyecto. Pero todavía no he ido a consultar eso, porque esta semana tuve la regua, pues estoy en mi pueblo, así que no. Ayer, el domingo, no bajé a... Pero eso está en proyecto, ¿eh? Sí. Por lo menos hay alguna... Sí. Con esa demanda. Y lo del canal, eso no... No. Eso no es ninguna respuesta, nada, en cuanto a la contaminación de la minera Mensú, Cucamarca tampoco, de la... En el caso de Mensú, ¿ustedes no han pensado presentar algo, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como eso tiene que ver con otro país? Sí, hemos pensado presentar, pero como que nadie escucha ya. Bueno, y escuchamos este programa con las conversaciones sobre problemáticas aymaras de las comunidades indígenas en general de Lagos, como la contaminación de las minerías peruanas en la frontera, riesgos para los animales y el aislamiento, de la zona fronteriza riesgos para también hablar sobre música mapuche. Ya no dan soluciones. Bueno, cuando estaba el Daniel Vélez, él dijo así. Ahora no lo hemos, que igual planteamos. Corta, todo es irreal. Mirándote en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la... Bueno, este audio estaba un poco saltarín, vamos, no sé cómo explicarlo. Encontramos también de ayer un programa publicado en este espacio de radios libres del mundo, Sombreros y Bastones. Falta de cumplimiento, vaticina el nuevo paro agrario en Colombia. Somos Radio Mundo Real. 10 años. 8 de la mañana, 17 minutos. Bueno, cuentan que de no mediar una apertura al diálogo por un cumplimiento de los acuerdos asumidos por el gobierno de Colombia y la cumbre agraria. Muy largo. Que aglutina a las principales organizaciones campesinas de este país, en agosto de este año 2015 se reeditará el paro agrario de 2 años paralizado, y se reeditará el paro, como decimos, al país sudamericano. Se anuncian desde las organizaciones procesos de comunidades negras y otras desde las vías campesinas, los acontecimientos que se van a realizar este verano. El pliego en su conjunto de los 8 puntos no ha sido abordado y no hay una cosa clara de parte del gobierno que diga de esta manera vamos a ir cumpliendo los puntos que vamos a ir acordando desde el pliego. Nosotros como cumbre le propusimos 2 puntos iniciales, el punto de economía propia y el punto de lo mineroenergético. Hoy se hicieron 4, 5, 6 reuniones, digamos, de contextualización de eso, y en esas reuniones los técnicos que llegaron de gobierno mano perdidos completamente, pero no hay claridad. Y entonces ahí uno observa, por ejemplo, todo ese punto de lo mineroenergético, no lo querían discutir porque es el punto que está ahora en el Plan Nacional de Desarrollo. Si una política minera que va en contravía de los intereses y de las cosas que como cumbre agraria campesina y popular hemos planteado y estamos diciendo, estamos en desacuerdo con ese tipo de modelo de explotación minera, pero también de hidroeléctrica, de todo ese tipo de cosas que se están implementando en el país. Y sí, entonces eso es supremamente complicado. Esperamos que hoy la reunión que hay con el presidente, a ver si podemos buscar mecanismos claros, expeditos, ¿cierto?, que ayuden a desentrabar las negociaciones, las conversaciones, ¿cierto?, y que las comunidades, en los ríos, en las veredas, en los municipios, en los corregimientos, en los consejos comunitarios, los resguardos indígenas, veamos reflejado lo que se está conversando con gobierno nacional. Concretos que ustedes están proponiendo para resolver el tema. Bueno, más artículos en este apartado de Radios Libres del Mundo. Energía y derechos, cómo se posicionan el movimiento de afectados por el modelo energético hacia las negociaciones de un tratado sobre transnacionales y derechos humanos. Para el próximo 6 al 10 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se va a reunir en Ginebra, Suiza, con el propósito de avanzar el debate hacia la construcción de un instrumento vinculante referente al respecto de derechos humanos por parte de empresas transnacionales. Si fuera por parte de estas empresas, no nos creemos nada. Bueno, la reunión ocurre a un año de que adoptaran la propuesta de Ecuador y Sudáfrica de generar un instrumento de, en este sentido. Los movimientos sociales que apoyan y generan presión para que se decida fuera de una realidad volverán a hacerse presentes en los próximos días en Ginebra para llevar a cabo movilizaciones en paralelo a la reunión de estos dignos mandatarios que lo único que hacen es llenarse los bolsillos. Esto es Noticias Mundo Real. Energía y derechos. ¿Cómo se posiciona el movimiento de afectados por el modelo energético hacia las negociaciones de un tratado sobre transnacionales y derechos humanos? Del 6 al 10 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se reunirá en Ginebra, Suiza, con el propósito de avanzar en el debate hacia la construcción de un instrumento vinculante referente al respeto de los derechos humanos por parte de empresas transnacionales. La reunión ocurre a un año de que el Consejo de Derechos Humanos adoptara la propuesta de Ecuador y Sudáfrica de generar un instrumento en este sentido. Los movimientos sociales que apoyaron y generaron presión para que esta decisión fuera una realidad volverán a hacerse presentes en los próximos días en Ginebra para llevar a cabo movilizaciones en paralelo a la reunión del Consejo de Derechos Humanos, más precisamente del 6 al 9 de julio. Más de 600 organizaciones y movimientos sociales a nivel mundial y de distinto tipo son los que se han involucrado en este proceso. Entre ellos se encuentra el brasileño Movimiento de Afectados por Represas, el MAV por sus siglas en portugués. Para conocer más sobre el posicionamiento y la participación de este movimiento en el proceso, conversamos con Chena Masso, integrante del MAV, quien será presente en las movilizaciones en los próximos días en Suiza. El MAV tiene 25 años de historias de lucha. En todo este tiempo hemos enfrentado innumerables violaciones de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales del sector energético en Brasil, respondió la militante ante la pregunta de por qué el movimiento ingresa a este proceso. Más precisamente, Chena valoró la necesidad de que se cree un marco internacional que permita terminar con esta verdadera cultura de impunidad de las transnacionales que tenemos hoy en el mundo. Entre los principales objetivos del movimiento en estas instancias está el de contribuir a la elaboración del Tratado sobre Derechos Humanos y Transnacionales a partir de la experiencia acumulada en lo que se refiere a la identificación de los impactos de las acciones de grandes empresas energéticas en poblaciones rurales y urbanas. Además de las familias que son directamente afectadas por las hidroeléctricas, tenemos toda la dinámica de las familias que viven y dependen de los ríos y que se ve alterada. Tenemos ciudades que también tienen sus dinámicas modificadas por las construcciones de represas. Entonces, trabajamos sobre la idea de una categoría amplia de afectados, abarcando toda esa dimensión social vinculada a la construcción de una represa. El MAV, según explica Chena, ha trabajado con afectadas y afectados por el modelo energético en general, teniendo en cuenta también, por lo tanto, a quienes son impactados por la minería o por la explotación de gas de esquisto, por ejemplo. Acerca de la participación de los gobiernos en este debate, la integrante del MAV informó que el gobierno brasileño, que el año anterior se abstuvo de votar el tratado, se comprometió, esta vez con los movimientos sociales brasileños, a integrar el grupo de trabajo en Ginebra. De todos modos, los movimientos son conscientes de la dificultad del hecho de que varios países del norte se oponen a la elaboración de un tratado como el que será discutido. Por último, Chena consideró fundamental que sean apoyados los gobiernos ecuatoriano y sudafricano que impulsaron el proceso, pero también la posibilidad de que la sociedad civil pueda tener real incidencia sobre los contenidos del futuro tratado. Esto fue Noticias Mundo Real. Bueno, y escuchábamos hoy que en la comunidad autónoma vasca se negaba la manga larga para el proyecto, los proyectos de fracking para extraer gas del subsuelo. Bueno, el pasado 20 de junio, comunidades amenazadas por este proyecto de fracking, minería y las represas se reúnen durante dos días para compartir información e iniciativas para estos megaproyectos. ...de agua que queda contaminada, multiplicando así los serios problemas ambientales y de salud que ya padece el país. En México se han proyectado más de 1.000 pozos y de esos 500 en esta zona del Golfo Norte y se extienden por todo el norte frontera. Bueno, vamos a escuchar la experiencia que tienen en México sobre el fracking, este formato de extraer el petróleo o el derivado que es el gas para explotar este recurso. 21 de junio de 2015. Encuentro regional Norte Golfo en defensa del territorio. Y este es el pronunciamiento que hacemos entre todos y todas. Los pueblos, comunidades, organizaciones, movimientos y personas reunidas hoy, 21 de junio, nos hermanamos con el ejido de Emiliano Zapata en Papantla, Veracruz. Somos testigos de la amenaza que sufren todos los días las compañeras y los compañeros del ejido al estar rodeados por tres turbinas de compresión con sus respectivos pozos de venteo. Hemos escuchado desde distintas voces de la comunidad cómo en ocasiones la columna de fuego que asoma de estos pozos alcanza decenas de metros de altura, anulando con su brillo la noche y ensordeciendo cualquier otro sonido. Todo esto sin que el gobierno y Pemex respondan por sus actos. Sabemos que esta es solo una parte de un plan orquestado desde los grandes capitales y el Estado para perpetrar el despojo, devastación y exterminio de la vida. Tan solo aquí, en el municipio de Papantla, desde 2003 hasta el día de hoy, han sido perforados 172 de los 349 pozos en el estado de Veracruz. Pozos de Telepaj Chihuiz, Quitlapana Tlatet, Tlapoco Antujub, Lantú Caputucuc y Quiint Uncunkank, fractura hidráulica o como dicen del otro lado, fracking. Los que estamos hoy reunidos nos reconocemos como parte de la Madre Tierra, herederos y custodios de este territorio que dio vida a nuestros abuelos y padres. Defendemos con dignidad y nuestra vida este territorio, regalo de nuestros ancestros. En él está sembrada nuestra raíz que seguirá dando fruto y que heredaremos a nuestros hijos, a nuestras hijas, nietos y nietas. En el agua que bebemos, el aire que respiramos, la milpa que nos nutre, la lengua que hablamos, los rostros en que nos reflejamos y desde donde construimos nuestra identidad. Se transcribe la profunda riqueza de nuestra experiencia de lo humano. Reconocemos que nuestra forma de vida se encuentra amenazada y cercada por un panorama neocolonizador ante el cual nos resistimos. Por ello, le decimos claramente al Estado mexicano y a las empresas que nuestras tierras, territorios, cuencas, salud y vida no son una mercancía, que para nosotros, para nosotras, hijas de la tierra, la vida digna no tiene que ver con eso que ellos llaman progreso, desarrollo o crecimiento, que los pueblos de la sierra, valles, costas y llanuras no permitiremos la entrada de ninguno de estos proyectos de muerte, sean hidroeléctricas, trasvases de cuencas, gasoductos, minería, deforestación, fracking o transgénicos o algún otro proyecto de muerte, no permitiremos su entrada a nuestros territorios. Sabemos que no somos los únicos, que no somos las únicas que estamos defendiendo nuestro territorio. Por ello, Nos solidarizamos con todas las luchas en contra de los proyectos de muerte. Sabemos que solo con organización y articulación con otros pueblos, luchas, realidades, siendo un solo corazón, podremos hacer frente al despojo. Llamamos a los compañeros y compañeras a que las ciudades también están siendo afectados y afectadas, a sumarse y articularse con luchas de resistencia y en la defensa del territorio mexicano. Denunciamos así la persecución y criminalización de las cuidadoras y los cuidadores de los pueblos y de la madre tierra. Exigimos al Estado mexicano y a las empresas la cancelación definitiva de la turbina y el quemador que se encuentran en el interior del ejido Emiliano Zapata. Desde las Huastecas y el Totonacapan queremos lanzar un grito que se escuche fuerte en todo México, en Latinoamérica y en el mundo. No permitiremos el despojo de nuestro territorio, el exterminio de nuestra cultura e identidad. No permitiremos más abusos de un sistema económico depredador e inhumano. Construiremos nuestras propias alternativas desde abajo, horizontalmente y con todos y todas. Y a estas empresas y gobiernos homicidas les volvemos a repetir: no pasarán. Y en nuestras lenguas, en náhuatl, amo quitlapana setet, en otra lengua también, niemastau telepak chiwish, ibaka puku antuhu. No a la fractura hidráulica, no a los proyectos de muerte. Esto fue Noticias Mundo Real. Bueno, y ahí dejamos este resumen de radios de otras partes del mundo. En la pista número uno nos han acompañado los Black Merda en este disco The Folks from Motherfucker. Bueno, y algo que nos familiariza a nosotros es un tema que publicaba el ya fallecido Fari. ¿Cómo estamos? Visita para los locos. Hoy es día de visita para unos pocos. Hoy es día de visita en la casa de reposo. Hoy que tengo lucidez, sé que estoy loco. No quiero la lucidez que me tortura. Quiero seguir como ayer con mi locura. Porque tú sabes, señor, cuánto la amaba. Porque tú sabes, señor, que bien me engaña. Concierto pastorale, ma alegre ma non troppo, en dos movimientos. Escuchemos el primero. ¡Lleva esa magra! Lleva esa magra. Absolutamente sublime. Impresionante en su primer movimiento. Veamos el segundo. Tuso, vas a morder. Una obra magnánima que ha puesto en pie a toda la platea, extraída toda ella de la obra Si ves que voy, te avío vivo. Bueno, y por nuestra parte nos vamos yendo hasta la próxima semana. Ya va quedando menos de este curso. Solo nos falta Los Desaparecidos Tornasol para acabar dándole un lujo a esta emisión de Zintzilik Irratia. Nos acompañaban también en la pista número 4 los Iron Maiden con este asesino, con un vocal que no era el que hacía esa voz de falsete que les destruía como grupo de rock and roll. Paul Diamond editaba con Iron Maiden el primer disco de título Killers, y que por su afición a las sustancias volátiles desaparecía. Su obra se lañan sofales en la menor y vi flemón sostenido en dos movimientos para flauta y arcabuz. Escuchemos el primer compás, opus 25. En la filor se afila tijera, navaja, tijera, navaja, tijera. Absolutamente impecable. Escuchemos el segundo movimiento. El monito, pejeta, pejeta, pejeta.